La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Modulor Radio. Hoy es un lunes 12 de abril. Este es como un extra, un intro extra, fuera del tiempo en línea, debido a que el aquí compañero de ustedes, Alejandro Montiel, como siempre le encanta llegar tarde, así que se retrasó el proceso de grabación y también lo tomamos como pretexto para grabar fuera de la cabina. O sea que estamos grabando en la cafetería de la Ibero y esto lo hicimos como manera de introducción y prueba también para nosotros para hacer otros programas, ¿no? Fuera de la cabina. Y hace que evolucionar, ¿no? En este formato de tipo podcast. Así que van a escuchar el programa de Eric, Aldo y Perry. Así que, bueno, los dejamos con el programa. Y gracias. Bye, bye. Porque considero que hay que compartir y difundir todos estos logros que hacen los estudiantes y que tiene la Ibero Puebla, ¿no? Entonces, este programa lo vamos a dedicar a compartir esas experiencias, a promoverlas, saber qué son estos concursos, estos encuentros de estudiantes y, bueno, para que le entren los de semestres más bajos, ¿no? Así que, bueno, les presento a Eric. ¿Cómo estás, Eric? Hola, Odi. Muchas gracias por la invitación. Y está también su colega, amigo Aldo, que ya ha estado en este programa. Aldo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por la segunda vez que estamos por aquí. Bien, entonces, y también otra fanática de la arquitectura que se llama Perry. Bueno, sí le gusta que le digan Perry, porque se llama María José. ¿Ah? Exacto. Perry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? También aquí repitiendo programa. Anteriormente estaba el motivo de la invitación fue lo del charco y ahorita es lo del Enea. O sea que por ahí vamos a empezar. A ver, Eric, el programa pasado yo les decía aquí a los iberoescuchas o los arquiescuchas que sucedió un evento, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, ¿cierto, no? Que eso significa el ENEA, en San Luis Potosí, y ustedes participaron y les fue muy bien, ¿no? Entonces, a ver, por ahí empezamos. ¿De qué se trata? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no yo? ¿No? Entonces, a ver, ¿por qué va? Ajá. Bueno, y pues, mira, empezamos como la introducción de lo que es el ENEA. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando saben qué es el concurso del ENEA, algunos no. Entonces, el ENEA es un concurso a nivel nacional. Este año se llevó a cabo el concurso número 22, como tú dijiste, en San Luis Potosí. Y bueno, es un concurso a nivel universitario el más importante y a nivel país de igual forma el más importante. Este año fueron 125 participantes aproximadamente de toda la República, desde Yucatán hasta Tijuana. Y bueno, lo conformaron las universidades más importantes del país y las cuales están acreditadas. Y bueno, se hace la invitación, la Ibero Puebla ha participado y este año participamos, bueno, Aldo y yo. Y para que, bueno, la participación y la selección fue a través de una selección, ¿no? Que hizo la universidad. Privada, para los mejores, para las estrellas, ¿o qué? Hay que presumirlo esto, ¿no? Digo, no siempre pasa, así que presúmalo. Claro, pues sí, fue la invitación y la convocatoria se lanzó, ¿no? Y bueno, Aldo y yo decidimos, queríamos participar, ¿no? Se nos hizo muy importante y una gran oportunidad. Y bueno, lanzamos nuestro portafolio de trabajo y de proyectos a nivel universidad y profesional. Y bueno, pues salimos seleccionados y nos fuimos a San Luis. ¿En qué semestre van, por ejemplo? Ahorita vamos en sexto semestre. Ah, proyecto 6, ¿no? Sí, hubo así como una pequeña disyuntiva del yo creo que fue decisión más de la coordinación y de la directiva de arquitectura, de por qué no semestres más avanzados y por qué no semestres más bajos, sino que ellos decidieron así como hicieron como un promedio de que sexto semestre es como el nivel que está ya apto para un concurso, que ya está como, pues realmente preparado, porque realmente ya después, por ejemplo, en proyecto 7, que es ACE, pues ya andan muchos con, pues muchas ocupaciones y esas cosas, 8, 9 y 10, pues ya andan como en su... Ya son 10. Ya es un rollo, ya son pre-arquitectos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y una cosa muy curiosa que nos encontramos fue de que estábamos en el encuentro y realmente éramos los más pequeños allá. Había de octavo a décimo semestre. Y realmente Eric y yo éramos los únicos de sexto semestre, éramos los más chavillos y casi nos miraban como bebé. Raros, ¿no? Ajá, como bebés, así. Sí, de hecho así, pues hubo así como disyuntivas entre ellos, así de que, no, pues ¿por qué están aquí si apenas van en sexto, no sé qué? Ajá. Pero bueno, eso era lo de menos. Lo importante fue este concurso que, la verdad, una experiencia maravillosa, la verdad. Eric y yo íbamos en un plan de trabajo como realmente equipo, tuvimos por ahí unos asesores personales, Eric y yo pues de hecho colaboramos ahí con Rodrigo Jaspeado en Jara Arquitectos, entonces nos sirvió mucho de que nos estuvo apoyando como realmente como un asesor. Él ya había participado en un ENEA y nos contó como su experiencia, también nos dijo, nos platicaba mucho de ir a como a socializar con personas, o sea, ir como... Con las herramientas necesarias para divertirse, para hacer un buen papel, para conocer gente y para pasársela súper chingón, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente aquí lo que pasó fue de que eso hicimos, o sea, llegamos con toda la actitud de, no teníamos así ninguna intención de que, ay, vamos a sacar un lugar, no. Uh-huh. Íbamos con toda la intención de divertirnos y de hacer un buen papel y trabajar realmente en equipo. En concreto, ¿cómo les fue? Así ya resultados. Pues realmente nos fue muy bien. Ya dije. Bueno, hubo dos etapas. Ajá. Fueron dos proyectos, un proyecto en equipo y un proyecto individual. Ajá. En el de equipo, bueno, yo con mi equipo sacamos el tercer lugar de 24 equipos y... ¿Primer lugar de 24 equipos? Ajá, el tercer lugar de 24 equipos. Y a nivel individual yo me llevé el primer lugar. Ajá. De 125 pelados que estuvieron participando. Pero arriba la Ibero. Enorme logro. Sí, ajá. Sí. Pero bueno, yo lo considero como también, o sea, englobo mucho a Eric en este como, ajá, premio, porque realmente nos desvelábamos. Ajá. O sea, no podíamos trabajar extra, pero nos desvelábamos platicando de los proyectos, claro, y haciéndonos correcciones así mutuamente. Y con cervecitas, pues. Sí, ¿no? Sí, a gusto. Sí, perfecto. Y a ti, Eric, ¿estuvieron en el mismo equipo? O sea, ¿ustedes fueron tercero? No, fue equipo diferente. No, fueron equipos diferentes. Ajá. Entonces, bueno, yo estuve con... ¿Y con quién les tocó? Ay, mira, tienen un fan ahí afuera de la cabina, salúdenlo. Sí, porque como están comentando, ¿no? Que son encuentros de diferentes universidades. Y, por ejemplo, no, pues a mí me tocó con uno de Yucatán, a mí me tocó con uno de Tijuana. O sea, ¿cómo fue ese encuentro aquí? Sí, cultural. Pues, ajá, primero que nada, bueno. Sí, nos tocó, bueno, las elecciones las hace el mismo ENEA. Ajá. Y algo que, bueno, que quería comentar es como la gran organización del ENEA, ¿no? Es un evento bien, bien serio. Y todo el control desde que llegamos, ¿no? El hospedaje excelente, bien organizado, todo el evento en general. Y bueno, esta cuestión de los concursos se ha hablado mucho de qué tan manipulables son, qué tanto acceso a internet tienes y, ajá, ¿no? Y trabajar como desde tu lugar, bueno, desde tu ciudad con tus amigos, ¿no? Como, ajá, hay este tipo de pláticas. Y la ENEA, pues realmente es un concurso en el que no hay acceso a internet, muy, ajá, bien controlado, ¿no? Un ambiente hermético. Sí, exactamente, ¿no? Era, o sea, como hermético, pero bastante agradable, muy, muy interactivo, muy dinámico con todos los demás participantes. Y bueno, era llegar a poner tu clave, huella digital, ¿no? Entrabas, la lab ya estaba adentro, tú la podías meter, pero ya te quedaba toda la semana adentro. O sea, tenías equipo, exacto, ¿no? O sea, te quitaban celulares, no había nada de comunicación, ¿verdad? O sea, éramos realmente... pasar la frontera. Sí, no, claro, sí, exactamente, okay. ¿No? Ajá, y sí, sin tantos beneficios, ¿no? Ajá. Pero no, era como esto, ¿no? Entonces, bueno, la selección la hace el ENEA y, uh-huh, eran equipos de cinco. Por ejemplo, a mí me tocó con un chavo de Yucatán, un chavo de Tampico, Nayarit, Zacatecas y bueno, yo de Puebla, ¿no? Y es que está buenísimo, ¿no? Sí, no, es como una experiencia bien, bien padre, porque lo que platicábamos del principio es muy diferente el trabajo en equipo. Primera, porque son cinco ideas totalmente diferentes. Mm. Segunda, no es como en la universidad donde ya conoces a tus amigos y a tus equipos desde el primer semestre, ¿no? O sea, yo sé exactamente algo como la línea de diseño. Y que se va por las pizzas. Claro, quién se va por las pizzas. Sí, sí, exactamente, sí, es real. ¿No? Es real. Sí, sí. Allá, pues, igual, ¿no? Las universidades, por ejemplo, me estaban platicando la UNAM, me parece, bueno, fue selección por proyecto, y en muchas universidades, como en Yucatán, y bueno, la verdad, la mayoría de los politécnicos que participaron hicieron un previo concurso, bueno, un concurso interno universitario. Entonces, bueno, vienen obviamente líderes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son todos... Cabecillas. Claro, cabecillas de la carrera de arquitectura de cada universidad. Entonces, obviamente, aparte de que son 5 ideas diferentes, son 5 personas que liderean, ¿no?, en su universidad y que, bueno, vienen... Claro, con ideas muy bien establecidas, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros, ya lo sabíamos desde el principio, ¿no? Ese era lo que íbamos, y desde el principio pretendíamos nosotros ser los líderes del equipo en el que nos tocara, ¿no? No llegar tampoco a imponer, pero desde el principio lo fuimos platicando, ¿no? Capitanear, pero de buena forma, ¿no? Claro, claro. O sea, nos llevamos bien con todos desde el principio, como muy amigables, y a la hora de la toma de decisiones, lo que hacíamos Salo y yo básicamente era escuchar a los otros 4 integrantes del equipo y como que en la cabeza jalar las ideas, establecer, aventar como la idea propia, incluyendo la de todos, y pues todos felices y contentos. Ajá. Y de esa forma fue como fluyó muy bien, yo creo, la etapa en equipo, que fue algo bien, bien difícil, bueno, y como desgastante, ¿no? Fueron 2 días nada más de equipo, un proyecto enorme, un programa arquitectónico bastante grande. Ajá. Y bueno, esa fue como una experiencia bastante fuerte, ¿no? La de equipo. Aldo. Sí, sí, sí, fue muy fuerte, sobre todo porque esto de la toma de decisiones tenía que ser... Teníamos exactamente 14 horas para realizar el trabajo. Entonces, un día, o sea, en la tarde de 4 a 8 de la noche, que fue, me parece que fue el sábado o algo así, eran 4 horas para tomar esa decisión, era para hacer bocetos, para tomar ya la decisión definitiva del proyecto arquitectónico, porque realmente las otras 10 horas se iban a ocupar para digitalizarlo. Uh-huh. Bueno, yo en mi caso, con mi equipo, sí tuve así como un poquito de roces, porque como que... ¿Por qué eran? ¿De dónde eran? ¿Eran chilangos o qué? No, pues eran 2 chavos de Toluca, uno de Tepic, otro de Tampico. ¿Uno de Tepito? No, de Tepic. Ah, okay. Y otro de Tampico, ¿no? Entonces... Okay. Pero realmente como que no teníamos como así como el good feeling entre nosotros de idea. Sí, yo creo que sí, porque sí fue bastante roce. Es que sí, yo en los proyectos le mandaba un mensaje, no man, está cañón tomar decisiones entre nosotros, ¿no? Pero bueno, ya después, pues después de un rato y eso salió, ¿no? Y al otro día, a la hora de digitalizar todo, sí fue como un rollo, porque así, todos así de que, no, pues tú qué programa sabes usar, no, pues es SketchUp, o sé esto, así como cosas que se podría decir muy básicas para los niveles que tenían, o sea, de octavo a décimo semestre, entonces, pues ya así como que decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a terminar así ya entre mí, entonces, estuvo muy padre, aparte, porque realmente fue como... Llegó un momento en el proceso que decían, oye Aldo, ¿y ahora qué hago yo? No, pues esto, y así como que, sí, realmente como el propósito de Eric y mío de convertirnos como en los mini líderes, dio mucho resultado. Entonces, sí fue... Se ejecutó la idea y se propuso y se hizo. Y ahora, un poquito antes que nos vayamos como al primer corte del programa, ¿por qué se llevan con esta señorita llamada Terry? Bueno, pues primero que nada... Soy súper buena onda para empezar. Por esta idea que ya llevamos teniendo los 3 desde hace varios semestres sobre ya crear una mesa directiva así bien formada, así chingón, dentro de la universidad, dentro de arquitectura. Claro. Que el motivo también para los que nos están escuchando, sí, aquí también se conjuntan 2 ideas, que el... También se los platicé el programa pasado, que yo creo que lo importante de también estar involucrando personas de... ¿En qué semestre vas, Perry? En cuarto. ¿No? Por ejemplo, en cuarto y personas de sexto, es generar esta red, generar este sistema que a los nuevos estudiantes, a los estudiantes más chicos, les sea más fácil, ¿no? Y les sea más cómodo, incluso les sea como más armónico, más divertido, ¿no? Todo este compartir de experiencias, ¿no? Porque el antes del programa, ¿no? Platicábamos, oye, hoy tú estuviste en el consejo, ¿no? Pues hace cuánto, híjole, pues creo que en el 2004, ¿no? Y son 6 años sí, de sí, ya, ¿no? Me sentí ruquito, ¿no? Pero Sí, ha habido como un bache, ¿no? Sí, en la carrera, que a mí me parece muy importante que lo recupere, ¿no? Y que se integre de nuevo esta carrera. Que arquitectura es, yo creo que todas las licenciaturas lo notan, ¿no? Sobresale de una manera como muy notable dentro de la Ibero Puebla. Incluso dentro que había los consejos, pues siempre se prestaba, ¿no? Como hacer plataformas políticas y una serie de tonterías. Y arquitectura siempre estuvo en otra línea, ¿no? Entonces, yo creo que también eso parece muy importante decirlo y comentarlo, porque no sé si siga pasando y la verdad es que no importa. Porque también platicaron con Jacinto, le decía, oye, ¿qué quieres hacer? No, pues esto, ¿no? Y te decía, sí, adelante, ¿no? Digo, no hay bronca, ¿no? Y arquitectura también, incluso el Dada, ¿no? Siempre fue como que en otra línea, eso me parece también muy importante decirlo. Entonces, el arquitectura también se distingue, yo creo que por eso, ¿no? Y también quería invitar a esas personas, porque aquí están los resultados, ¿no? De que también hay estudiantes demasiado propositivos y proactivos que están teniendo éxito fuera de la universidad, ¿no? Entonces, con este, como que quería cerrar este tipo de conclusiones e ideas, para irnos a la primera canción, que esta la pone Eric, que, a ver, tú preséntala, mi chavo. Bueno, es una canción de Coldplay, muy conocida, se llama Viva la Vida, y la traje porque, bueno, el disco y en general la canción surge en México, por Frida Kahlo, y bueno, la canción en general habla de un presente y un pasado, y lo que habla de lo que tenía en el pasado como derrotas y como triunfos, y bueno, escúchenla, a mí en lo personal me gusta mucho y sé que les va a gustar. Pues venga, adelante, viva la vida Coldplay. Viva la vida Coldplay. Missionaries in a foreign field. For some Regresamos después de esta rolita que presentamos con el buen Eric. Y bueno, ya empezamos a recibir algunos mensajes por vía Messenger. Escríbanos, es radio.radiomodulor @hotmail.com. Y también visiten el blog, hace rato creo que la regó mi buen Audi, pero es arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomodulor.blogspot.com. Vámonos. Pues a ver, antes del que entráramos aquí de nuevo en línea, también se me ocurrió otra idea para la gente que nos está escuchando y que en un futuro nos va a escuchar. Sería bueno que en el blog y en los correos, si no cerrando el programa, los podemos compartir, los de el correo de Eric, el de Aldo y el de Perry, o incluso si crearon uno como para planilla, pues casi como buzón de sugerencias, ¿no? Porque también está muy interesante platicar, así como yo les puedo compartir las experiencias y también Alex de lo que hemos hecho, de lo que hicimos como consejo, pues también los estudiantes que nos escuchan, y sobre todo nos escuchan pues muchos arquitectos ya egresados, ¿no? Que manden las ideas. Oye, Audi, estaba buenísimo eso que hicieron en tal generación, ¿te acuerdas, no? Porque yo creo que para ustedes que en un futuro, ahorita le van a entrar, yo estoy seguro que se van a quedar, ¿no? Como planilla. Entonces, como consejo, sí, no, gracias a ti, Perry. Entonces, que pues ideas, ¿no? Así como el buzón de sugerencias de que, sí. Oye, Audi, ¿te acuerdas que alguna vez vino esa leyenda llamada Agustín Hernández en la Ibero Puebla? Órale, sí. Pues que vengan, ¿no? Ahorita, ¿quiénes son los estrellas de ahorita, no? Sí. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sabían lo de las pláticas en Profética, que ahorita se llaman charcos, se pueden recuperar, los concursos, el concurso que empezó a organizar Alex, después a mí me tocó también retomarlo. Entonces, siempre hay muchas cosas que hacer. No es necesario los fondos. Nosotros en el rubro artístico también somos consentidos, ¿no? Hay mucha gente que todavía existe esa palabra llamada mecenazgo y mecenas, ¿no? Entonces hay mucha gente que aporta pues gran parte de su tiempo, incluso lana, ¿no? Para difundir muchos eventos culturales, ¿no? Puebla tiene una tradición cultural extraordinaria, ¿no? En arquitectura no está castigada, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Todos los sponsors que hay aquí, ¿no? Entonces, pues, esa sería como mi sugerencia. O sea, que manden ideas para que les llegue a Aldo, Eric y Perry. Sí, exactamente, ¿no? O sea, porque sí hay muchas cosas que igual no sabemos. O sea, que somos como bebés en esto. O sea, la verdad no tenemos mucha idea. Y, o sea, yo creo que una de las cosas como que más importantes que queremos hacer es como ya abrir las puertas de esta mesa directiva para que no solo sea algo que ser unos tipos medio raros, un semestre y ya se acabó, o sea, sino que sea algo, o sea, que siga, o sea, todos los años, o sea, que ya se quede como que de claro, como algo que sea parte de la arquitectura, que sea siempre que haya este consejo, que haya este grupo estudiantil, que ya se quede para siempre, la verdad. Sí, claro, ¿no? Y lo que les digo de compartir ideas, y sí. Bueno, si quieren, luego les seguimos en esto también, antes de seguir en este segundo bloque del programa. Platicar de la ciudad, ¿no? También que Eric quería como que platicar también así como otras experiencias. Sí, pues, y en bueno, sí, etcétera, ¿no? Claro, la experiencia de Enea, más allá del concurso, que fue parte igual de la estrategia que teníamos Aldo y yo en cuanto a participación en el Enea, que más allá de concursar y generar estos proyectos, pues era una oportunidad grande, ¿no? De conocer gente, de la experiencia de la misma ciudad de San Luis, que es una ciudad verdaderamente muy, muy bonita y muy limpia, muy bien organizada como espacio a nivel urbano, muy interesante. Y te das cuenta que Puebla es una vergüenza en su nuevo urbanismo, ¿no? Sí, ¿no? Te das cuenta en que no hay una organización a nivel urbano, ¿no? Y, por ejemplo, San Luis siempre la ha llevado, ¿no? La Autónoma de San Luis, que fue la sede de este concurso, específicamente la Facultad del Hábitat, que se llama la Facultad de Arquitectura allá en San Luis, está bien, bien involucrada, ¿no? Muy, o sea, tiene como mucho énfasis y tiene gran peso a nivel ciudad, la autónoma como tal, y arquitectura, ¿no? A nivel urbano, nos comentaba, por ejemplo, quien nos hospedó, que fue un arquitecto, el arquitecto Arista, que es investigador y profesor de ahí de la universidad, que siempre han estado involucrados, siempre se han hecho propuestas a nivel ciudad, ¿no? Como está totalmente influyente la universidad. Claro. Y decisiones a nivel ciudad no se toman sin la autónoma de sí, San Luis, ¿no? Que es algo buenísimo. Y se nota en la ciudad, el centro histórico es muy, muy bonito. Se ha querido hacer patrimonio humano, pero no se ha logrado, pero como Puebla. Pero algo que platicamos, por ejemplo, en San Luis no hubo un impacto del modernismo a nivel centro histórico, ¿no? Uh-huh. Es muy limpio el centro histórico, las alturas son las del centro histórico, y no hay edificios modernistas como en Puebla, ¿no? Que se destruyeron edificios por construir otros modernos. En su momento, pues muy, muy atinado y funcionan y todo, pero bueno, ahorita a lo mejor no tanto. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, eso es como una, y la otra es el crecimiento, ¿no? El crecimiento de la ciudad no está en descontrol, sino más bien muy, muy bien controlado a nivel habitacional, a diferencia en Puebla, que se está creciendo incontrolablemente y aparte un impacto tremendamente mal pensado. Sí, sí, sí. Que nos va a afectar, ahorita no lo vemos, ¿no? Pero a nivel 5 años, ¿no? Ríos, lluvias, permeabilidad de la ciudad, muchas cosas, ¿no? Entonces estuvo muy, muy bien. Bueno, como la ciudad fue algo que pretendimos vivir, realmente fue los últimos 2 días y el transcurso de la universidad porque estábamos encerrados, pero... Sí, sí, de San Luis, creo que estuve hace 2 años o el año pasado. Incluso ya les he comentado en el programa, creo que me sabía por ahí una estadística que tiene como el tercer lugar en iluminación, ¿no? Iluminan las iglesias y ciertos edificios de una manera muy impresionante. Cuando dices de tipologías y color, pues sí, yendo toda hacia el norte, ¿no? Por la misma cantera o la piedra, ¿no? Todo el centro histórico parece que es monocromático, ¿no? Porque tiene como una imagen ahí como de esta piedra, como si fuera caliza, ¿no? O cafecito, ¿no? Es todo, sí. Todo el centro histórico. A diferencia de Puebla, que es aquí todo colorido, los balcones, herrerías y toda una variedad de tipologías, ¿no? Y San Luis Potosí es como que más estable, ¿no? El Parque Tangamanga, ¿no? Creo que se llama así. ¿No? Es este colchoncito verde enorme. Pulmonzote, ¿no? Claro, claro. Y está un nuevo edificio de Legorreta, que es como un edificio de apapalote. Museo de Laberintos. El Museo de Laberintos, exacto. Tremendo, ¿no? Sí, y bueno, y también creo que hicieron un centro cultural como en una excárcel. Ese yo no lo pude visitar. Pero, bueno, sí, San Luis es una ciudad muy, muy, muy, muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, Aldo, no sé si quieres seguir compartiendo algo del ENEA, en sí, del proyecto que se trató, o algo que les quieras decir a los futuros estudiantes, ¿no? Que vayan al ENEA. Ajá, pues, ¿qué onda con la lana que te dieron? Bueno, pues realmente lo que fue el proyecto individual fue un proyecto de vivienda para la misma facultad, partiendo de un master plan que fue el trabajo en equipo. Bueno, pues dentro, pues ya siendo como el ganador, pues lo presumo un poco, pero a la vez lo comparto con los demás, porque yo creo que así como Eric y yo tuvimos la experiencia de ir, muchos de la Ibero tenemos como el suficiente nivel como para competir contra muchas personas y quedar en muy buenos lugares. Bueno, pues dentro del premio, pues estuvo muy padre. Fue un chequezote como de la tele, así. Ah, o sea, te hiciste como el Chabelo. Ándale, en el que estás sin tristón acá, ¿sabes? Ajá. Así, bueno, un cheque de 15 mil pesos, por ejemplo. Me asignaron un paquete de libros. Ajá. Voy a tener la experiencia de trabajar con un arquitecto que se llama Mateo Holmes. Ajá. En una restauración de un proyecto de Edward James en la Sierra Potosina, en Gilitla se llama. Uh-huh. Es así como... Ha sido surrealista. Ajá, surrealista, sí, tipo Gaudí, sí, sí, sí. Entonces, se está haciendo ahorita la restauración de ese proyecto. Ajá, y bueno, vale. Dentro de los premios es un verano de trabajo con este arquitecto. Buenísimo. Buenísimo. Y aparte, bueno, me ofrecieron un posgrado de una maestría en la Autónoma de San Luis. Y bueno, aquí pues ya van surgiendo varias cosillas que Eric y yo sabemos qué onda. Ajá. Y bueno, sobre todo, pues feliz y contento con este premio y pues a tratar a disfrutarlo y... Claro. Y a festejar, sí, como siempre. Y esto que lo escuchen como los de estudiantes de primeros semestres, ¿no? Para que se vayan motivando, ¿no? Sí, porque también es la idea que surja como una competencia como que muy, muy, muy natural para... Esto es lo que hace, obviamente, o lo quiero pensar así, que suba el nivel, ¿no? De una manera buena y la manera de escalera, ¿no? El nivel de arquitectura en la Ibero Puebla, que se lo merece, ¿no? Que tiene que estar ahí. Ahí me gustaría que estemos al tú por tú con Santa Fe, la de las mejores del país, ¿no? Para que Ibero Puebla pues esté ahí. Bueno, esto le ayuda a Ibero para decir, no, no, no, aquí estamos. Claro, claro. A manera regional, ¿no? A manera poblana. Y pues bueno, de eso se trata esto, ¿no? Y Perry, bueno, no sé tú qué quieres decirte, si estás orgulloso de tus amigos, claro, de tu mesa, sí, directiva. Aparte, pues sí, es como, o sea, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que sí, el nivel de la Ibero sí es... O sea, yo sí siento que es bueno, o sea, hablando así con... Especialmente a nivel, o sea, dentro de Puebla. O sea, hablando con gente de la UDLA, de la UPAEP, del TEC. Ver esto que... O sea, que sí es un buen nivel y como que sentir ese reconocimiento como hacia la universidad. Yo creo que es algo muy bueno. Bueno, especialmente para algo que ha de estar feliz. Claro, claro. Pues yo creo que, o sea, como que sí es el principio como de cosas que van a seguir. O sea, sí es algo que... inspira a más, o sea, bueno, yo que soy de semestres más abajo y como que escuchar esto como que... De, claro. O sea, los más chiquitos también es como que algo que... Que sepan que están en una buena uni. Ajá, claro. Y eso como que te motiva a trabajar más, o sea, porque siempre es, ay, X, en la Ibero no haces nada o cosas por el estilo, sí, pero sí, que sí. En realidad no es cierto, o sea, que sí pasan cosas y que... O sea, que van a seguir pasando, o sea, que esto no es una en un millón, o sea, sino que es como que el principio de varias, yo creo. Pues ahí está el compromiso que... Suena como tu profesor de primaria y secundaria, ¿no? Lo difícil es mantenerse, ¿no? Sí. Pero pues es que es la realidad, ¿no? Desde sí, decir, claro. Ok, sí, pues, o sea, de repente nacen estrellitas como Messi, ¿no? Pero lo importante es generar esa cantera, ¿no? Lo importante es generar esa cantera, sí, que claro. Surjan estrellitas, llámese Jonathan Dos Santos, Giovanni... Chicharito ahora, ¿no? Chicharito. Lo importante es la cantera, ¿no? Es el sistema. Estrellas, claro. Pues el... ¿no? Cualquier periquito es verde, ¿no? Pero lo importante es generar este sistema, esta red... que a cualquier estudiante de la Ibero le permita ser exitoso, ¿no? Sí, claro. Lo que platicábamos, ¿no? Que sí es como la constancia como estudiante, ¿no? Y estar en la universidad y todo lo que involucra, pero también son toda esa serie de eventos, ¿no? Previos a lo que fue el concurso, en nuestro caso, y toda esa serie de iniciativas que te van llevando, ¿no? A nivel universitario, por supuesto, cómo te involucras a nivel universitario y calidad como alumno, pero también esa serie de eventos, ¿no? Extrauniversitarios, ¿no? Congresos, involucrarte con no sé, exposiciones de arquitectura, ¿no? Arquitectos de Puebla, despachos, nosotros, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Que son egresados de la universidad, que estuvieron involucrados en su momento. Como que todo esto nos ha ido formando y también queremos invitar a los estudiantes de arquitectura que se involucren, ¿no? Que haya una iniciativa, ¿no? Que se metan, que pregunten, que tengan esa curiosidad más, y afuera del salón de clases, ¿no? Que es como lo que te forma... Y lo que te va dando y te va puliendo como estudiante te pulirá como arquitecto, ¿no? Y fue algo que yo creo que nos ayudó bastante en el concurso de ENEA, las experiencias, ¿no? Y por ejemplo, aquí pregunta para los tres. ¿Qué notaron de qué falta, qué tenemos nosotros, así comparando con universidades? Pues, ¿qué hay? Lo que platicamos con Aldo y era como lo privilegiada que es la educación privada, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, muchas de las... Bueno, todas las autónomas participaron en el ENEA, ¿no? Y Puebla, de igual forma, es bien privilegiada porque fuimos 8 poblanos, ¿no? Bueno, 8 personas representadas de Puebla, ¿no? Sí, ¿quiénes fueron de Puebla? Fueron 2 personas de lo que es la UAP. 2 de la UPAEP, 2 de la UDLA y nosotros 2 de la Ibero. O sea, realmente íbamos como... 6 y 4, ¿no? 6 de una privada y 2 de lo que es la autónoma. Pero bueno, realmente así no se hace como una comparación como muy brusca de esto, sino realmente sí podemos decir, como dice Eric, un privilegio de ser una universidad privada es de que tenemos, por ejemplo, asignaturas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, representación arquitectónica, ¿no? De que aquí llevamos 3 materias de que es DAC 1, DAC 2 y DAC 3, ¿no? Allá, pues... compartiendo así como ideas y eso, pues nada más llevan lo que es AutoCAD, ¿no? por ejemplo. Entonces, no, y en esa misma materia les enseñan las tres cosas. O sea, no hay como esas divisiones, no hay como, lo que nos fijamos mucho es que tampoco hay una gran, a lo mejor había muy buenos proyectos, pero faltaba como la representación. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante, que es la iniciativa del proyecto, que es como cuando se va a vender o se va a ganar o cuando se va a realizar algo. Entonces, realmente, sí, como universidad privada, nos damos como ese privilegio y pues esa satisfacción. Y sobre todo, de que, bueno, pues si ya estamos pagando una buena lana, pues hay que aprovecharlo y hay que explotarlo. Claro, que la pregunta era un poquito más precisamente enfocarnos a ese tipo de cosas que deben de continuar en la universidad, ¿no? Ustedes ahorita como propuesta para consejo, decir, saben que faltan materias, a lo mejor que incorporen unos talleres verticales, o faltan más workshops, o falta meternos más a la parte digital, o falta meternos menos a la parte digital y más a la representación manual. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y qué encontramos de deficiencias? ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que meter aquí en esta universidad? Pues, de hecho, bueno, igual durante el concurso, bueno, tenemos la idea de generar este grupo, que ahora se volvió la mesa directiva. Y la idea es esa, ¿no? Toda esta serie de eventos de las que estaba platicando y estamos hablando, bueno, que las hemos hecho nosotros y no se hacen en la Ibero, ¿no? O se hacían y se dejaron de hacer en este bache que hablábamos de que no había habido mesa directiva. Entonces es la idea de detectar como la serie de eventos que no se están llevando a cabo y que forman te forman como estudiante de arquitectura y que queremos como retomar, ¿no? Esa serie, como tú decías, workshop, que ahorita está empezando a llevar otra vez en el DADA, conferencias, talleres, ¿no? Algo más dinámico, ¿no? Como eventos dinámicos. Una conferencia, sí, bueno, conferencias, claro, es como muy importante y lo queremos realizar, pero también actividad en la universidad, ¿no? Hablábamos de una integración universitaria, ahorita por ahora a nivel arquitectura, ¿no? Estos eventos y serie de concursos verticales, ¿no? Que tú seas de segundo semestre y sepas quién está en noveno semestre, ¿no? Ahorita no se sabe, no hay una relación. Y otra, algo importante que queremos realizar como mesa directiva es realizar concursos internacionales, ¿no? Involucrarnos como universidad, ¿no? A lo mejor hacer concursos internos y decidir quién se lanza a un concurso internacional que hay cada semana y se anuncian cada semana, ¿no? Y un Arquine, ¿no? Que entre la Ibero a un Arquine, ¿no? Un grupo de la Ibero que surge a través de un concurso interno, que este concurso es vertical y la universidad se conoce, la universidad y arquitectura sabe quién va a participar en el Arquine, ¿no? O en este caso, quién va al ENEA, ¿no? Para el próximo año. Y de igual forma, a lo mejor prepararse un poquito más para los concursos como el ENEA, ¿no? Entre otras cosas, pues platicamos. También otra cosa que, o sea, habíamos hablado mucho sobre esta vinculación, vertical, es también mucho porque como que puedes aprender, o sea, aún siendo de noveno, esa como emoción que aún tiene un estudiante de segundo semestre, ¿no? Que, o sea, hacer una maqueta es algo nuevo y emocionante, ¿no? Entonces, o sea, como que crear esto también hace que dentro del grupo estudiantil como que vayas aprendiendo cosas que igual ya olvidaste o que igual y todavía no sabes. Que eso, o sea, no sé, como que lo estamos teniendo muy, o sea, algo que queremos hacer. También, bueno, esto ya aparte es como plan de, bueno, lo voy a usar como de promoción, que es plan de nuestra planilla. Estamos pensando en ser una rifa de 25 pesos para conseguir la muy preciada Biblia de Arquitectura, como también para empezar a crear fondos para nosotros y, pues tener esto, ¿no? O sea, como que marcar desde el principio de la planilla que vamos a estar haciendo estas cosas, ¿no? De que sea más fácil como que conseguir ese tipo de información, que eso es lo que, o sea, como que dando así el primer pasito de lo que pensamos hacer a lo largo de todo el año. Oye, aprovechando con la promoción, dinos más o menos fechas, o sea, ¿cuándo empiezan las elecciones o cuándo empieza el proceso electoral? De hecho, en eso estamos súper, súper así cortos, claro. Ya tenemos, nos vamos a ir a registrar hoy. Hoy en la tarde. Hoy, literal. y luego las votaciones, o sea, ya se entrega resultados y todo es el 22. Tenemos como presión porque tenemos que conseguir que vote el 50% más uno de todo el grupo estudiantil. ¿Cuántos somos, Como 380, sí, más o menos. Oral. Entonces, si no conseguimos esto, significa que no hay interés, rápido. Que no es necesaria la mesa directiva, y sí. Por lo tanto no podríamos, o sea, generarla. y tenemos 3 días de como de promoción, de estar buscando a la gente, y también algo que vamos a hacer es que ahí es donde entregaríamos esto del libro y todo, que sería una reunión con todo el grupo estudiantil, o sea, seguramente una hora de proyectos o algo así, que todo el mundo está en la Ibero, y presentarnos con ellos y hablar y escuchar todo lo que nos quieran decir, o sea, que piensen que es una estupidez que hay una mesa, que qué quieren, que qué les interesa, o sea, como que saber en serio qué es lo que ellos están esperando, y como también para ir jalando los votos. Está muy bien, ¿no? O sea, Audi y yo, como con experiencia también previa de consejos, vemos que ustedes son personas muy propositivas, que seguramente la carrera quedará en muy buen lugar con ustedes al mando también de los estudiantes. Y bueno, yo creo que ya queda también este espacio como también vocero de las actividades que ustedes como estudiantes y como representantes pueden hacer por la carrera, ¿no? ¿Cómo ves, mi Audi? Sí, también, si no se arma lo de la planilla, también no pasa nada. O sea, ustedes se deben dedicar a organizar actividades, al fin y al cabo es... Claro. Eso también es algo, un evento que le da la universidad a los estudiantes para que se motiven. Pero, pues, cualquier cosa, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer. Digo, no lo voy a comparar como si simplemente estamos en ese gran patio. Imagínense que me encanta platicar de la UNAM, ¿no? Por aquí tienes la Biblioteca Juan O'Gorman, aquí está la Facultad de Arquitectura, y tú vas circulando por la UNAM, y hay grupos de estudiantes, yo soy el grupo de chino, yo soy el grupo no sé qué. Digo, es una exquisitez para haber estudiado en la UNAM. No vamos a llegar en ese extremo, ¿no? De esos grupos de estudiantes que surgen ahí como de manera como ajena de primera mano a la universidad, pero sí debe haber actividades, definitivo. Yo le decía que también estoy seguro que esos estudiantes también les va muy bien porque buscan eso, ¿no? Digo, como ustedes lo dijeron, porque te estás formando en una oficina de arquitectura, o sea, te interesa el desarrollo profesional. Te estás formando en un congreso Arquine, yo le decía, no, pues algo y yo me los encontré en el congreso Arquine. Entonces, hay una búsqueda, ¿no?, de ir hacia el conocimiento. Yo cada vez que lo digo, creo que lo repito muchas veces, pero un profesor que tuve en Barcelona me lo decía, los verdaderos profesores están en la biblioteca. O sea, no creas que soy yo, ¿eh? O sea, tu verdadero profesor se llama Tadao Ando, se llama Mario Bota, se llama Álvaro Siza, está ahí un librito y de ahí aprendes, ¿no? Estos viajes de arquitectura... Tampoco no les pido que lleguemos a lo máximo que hace la Autónoma de Uruguay, que organiza actividades todos los semestres, porque tú sabes que un estudiante de primero, cuando llega noveno, se va a ir a recorrer el mundo, ¿no? No sabes si saben esto de Uruguay, casi que pones en Google, viajes de arquitectura, sí. Y es la universidad que se encarga de hacer eso, ¿no? Que toda su facultad se mueve de una manera impresionante. Creo que este uruguayo que antes venía a platicarnos sus viajes de arquitectura, la bolsa de valores de Uruguay se mueve nada más por la facultad de arquitectura, porque todos hacen fiestas, nada más para que los de noveno se vayan a recorrer el mundo, ¿no? Es un regalo impresionante, pero también los viajes de arquitectura, pues obviamente nutren, ¿no? Viajes de arquitectura, ¿no? Recorridos, de lo que quieran. Y bueno, ya Perry, pon tu canción, porque si no, no va a dar tiempo. Y a ver qué te trajiste para... Es un grupo alternativo, es ese tipo de canciones que, o sea, que no es así como, necesitas estar en un estado de ánimo para disfrutarla. Es de un grupo que se llama Kings of Convents, y, o sea, no es un grupo muy conocido, pero a mí siempre, siempre, como que te hace mover el esqueleto. Yeah. Bueno, vamos a escucharla y ya después cerramos el programa. O sea, que... her mind up. Even though she doesn't want me around, I'm on my feet to find her, to make sure that she is safe from Regresamos después de esta rueda que puso Perry. Pues ya es el cierre prácticamente del programa. Estamos platicando del consejo, obvio. Platicamos mucho de eso porque le inyecta vida a una universidad. O sea, es la realidad, ¿no? Yo creo que me puse como a viajar en el tiempo, casi 2002, cuando yo entré a la universidad. Y decía, oye, qué padre está Libero, ¿no? Porque dejando fuera un poquito, o sea, como de las fiestas, de la lectura que se le puede dar a una fiesta, las de arquitectura como servían para eso, para integrar, para conocer, porque yo también me daba cuenta, y seguro algunas sí iban profesores y todo, ¿no? Pero aquí, o sea, iban profesores, yo me acuerdo la despedida de Bouchardet, ¿no? Fue un coordinador, el primer coordinador que me tocó, muy, muy bueno, todos los profesores, luego se pueden armar fiestas temáticas como que muy divertidas en las obras, ¿no? Me acuerdo que hoy está esta obra buenísima, pues voy a crear una fiesta ahí. Entonces, digo, la arquitectura se presta mucho para cosas como que muy, muy, muy moldeables, ¿no? Entonces también a mí me da mucho gusto platicar sobre estos temas, porque le inyecta la vida universitaria, ¿no? Y es lo que hace ser una universidad, ¿no? O sea, que tienes que... Claro. Esto, el conocimiento te satura, ¿no? Y lo tienes que ir a buscar, ¿no? Entonces, bueno, está buenísimo ser estudiante y ser universitario. Yo creo que también por eso no lo quiero dejar, ¿no? Sí, muy rico. Radio, ¿no? Entonces, les pido sus últimos comentarios, que quieran cerrar el programa, sea lo, ¿no?, lo que quieran, si se la están pasando bien en el Ibero o no, reclamen, que falta. Digo, este programa es para eso y es necesario. Yo lo he visto en las mejores universidades, que la crítica y la buena crítica es necesaria, ¿no? O sea, los malos que se vayan, ¿no? De una vez, los buenos que se queden, los que ya no están, que regresen, de eso se trata, ¿no? Tú tienes un... Bueno, nada más, ¿no? Para aprovechar esto de la planilla. Ahorita les podemos mandar los mails, ¿no? Por el blog, o si están... Sí, sí, sí. Que nos están... Ajá, entonces esa sería la noticia. Entonces, que estén pendientes del blog que tenemos. Sí. O también en el Facebook del Dada, he visto que está pegando, ¿no? Está impresionante esto del Facebook. Ya está me entero de todo ahí, cara. ¿No? El Facebook para Mac, para la planilla. Ajá. Que lo estaba armando. Si quieres... Pues ya, ¿cómo se llama? Solo me falta meterle la imagen de nuestro logo ya para subirlo oficialmente al Facebook, para que ahí todo lo que quieran poner, adelante. La verdad es que sí estamos, o sea, queremos ser su mesa, queremos ser las personas que los estén escuchando e intenten, o sea, llevar a cabo las cosas que ustedes esperan de la universidad. Y pues adelante, o sea, los comentarios que vengan, entre más comentarios mejor. ¿Qué te hablaron? Que están muy felices. Ah, sí, también me hablaron del grupo estudiantil el viernes a mi casa, diciéndome que sí, en serio, que vamos a crear esto, que pues, la verdad sí, que están muy emocionados de que ya se vea esto de una mesa de arquitectura nuevamente y pues a ver qué tal nos va. ¿Usted, señor Aldo? Pues nada más ya resumir un poco, que gracias por la invitación y pues realmente que sí, que nos apoyen. Que para esto, para generar lo de la mesa y sobre todo para tener estos como mini eventos que queremos organizar, ¿no? De los concursos, sobre todo aquí internos en la universidad, que claro. Es el que debe ser un punch de la uni. Entonces, sí, venga a la mesa, vamos a votar y pues, no les cuesta su nada, voto, solo abrir, ¿no? Solo abrir su paginita, un ratito, no les quita un minuto y clic y vota. Y confíen en estos chavos. Usted, mi Alex. Pues nada, solamente felicitarlos a Aldo y a Eric por sus logros en la NNEA y a Perry por también este esfuerzo que está haciendo para formar también la planilla junto con ustedes. Y pues descarguen este y otros programas en el blog y pues estén pendientes de todo lo que estos chavos van a seguir haciendo a mi audio. Pues nada, eso es todo. Gracias a Alex en los controles y ya cerramos este programa. Bye. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.